Hola, Alicla, Talicta, Cotolic. La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos, porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu te neke ljestvice. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljivu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova. Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odljivu mozaka. Kažu, opet Iran pravi nuklearne bombe, žvaka čisti zube, ali zvaljuje plombe. Kažu, što je babi milo, kojoj se istilo. Kažu, najramaj cigancu prodaju na kilo. Kažu, nemoj vode vruć, kod nas dobu ubija. Igrali smo dobro, ali zajemo na studija. Kažu, da je alkohol stavi i otrave. Kažu, ako nema stav, odmah ti ga stave. Kažu, da su plake gruke, nego duke i brinete. I da opus bude bolje stav. Buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y les da la bienvenida a este espacio que dedicamos a los movimientos sociales y que en esta ocasión pues tenemos la situación de Ayotzinapa, una situación que ha cubierto de luto no solo a Guerrero, no solo a las familias de estos estudiantes, ha llevado a este luto a todo el país. Hay una verdadera emergencia, está en todos los medios nacionales e internacionales. Y bueno, pues por lo pronto desde aquí, desde Chiapas Expediente Nacional, les mandamos un sentido pésame a todos los familiares, a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los compañeros de esta un grupo de estudiantes que terminó, parte de ellos, están veintitantos en una fosa, o parece, porque no hay nada verdaderamente claro en este embrollo. Hay otros que todavía están desaparecidos, con una fuerte sospecha de que nunca aparecerán. Y bueno, pues a todos ellos les mandamos un sentido pésame de parte del equipo de Chiapas Expediente Nacional. Dedicamos este programa a la memoria de estos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, una normal que ha tenido una historia trágica en los últimos años y que está coronada con este hecho de sangre completamente reprobable, y que desde aquí marcamos el acento, marcamos la situación de que esto tiene que ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Todo parece indicar que es una verdadera melcocha de todos los partidos políticos involucrados con este personaje que ahora está prófugo, pero está allí el PRD, está allí, incluso hasta Morena, partidos de izquierda, y por supuesto la responsabilidad de los niveles federales no puede ser soslayada y apuntada exclusivamente a este grupo, Guerreros Unidos, a su lugarteniente, que ahí lo puso el PRD, y que era el presidente municipal de Iguala. Tiene que ser una situación nacional, y yo creo que en los próximos días estará saliendo todavía más información sobre esta situación. Este programa, por supuesto, tendrá como uno de los puntos importantes la situación de Ayotzinapa, pero también quisiéramos recordarles que esta ha sido una semana sumamente movida para los estudiantes, para los jóvenes, y está ahí el movimiento del Politécnico con un triunfo muy importante, con la salida de el secretario de Gobernación. No se explica por qué el secretario de Gobernación, no el secretario de Educación, no otra persona, pero pues salió este secretario a ponerse la medallita de dialogador. Cumplió con algunos de los de las demandas. Los mismos estudiantes dicen que muchas de las demandas fueron recibieron respuestas poco específicas, sin una cronología, sin un mecanismo real de cómo darle seguimiento al acuerdo de estas demandas. De hecho, pues todo parece ser que fue una cuestión improvisada. El pliego que les pasaron tenía incluso faltas de ortografía. Y bueno, pues este es otro de los puntos que tocaremos aquí. Espacio abriremos en Chiapas Expediente Nacional para ver situaciones de América Latina. América Latina también está convulsionada. Tenemos una elección en primera vuelta en Brasil, en donde queda claramente los campos de derecha e izquierda perfilados para el 26 de octubre, que será la segunda vuelta. Tenemos una elección que parece que en la parte presidencial no habrá sorpresas. Evo Morales parece se reelegirá, y vaya, hay una discusión sobre si es la segunda o la tercera vez que se reelige, y ahí la moneda que está en el aire, lo que todavía no sabemos, es si Evo Morales tendrá un gabinete, un congreso que le permita fácilmente hacer reformas constitucionales. También tendremos un ejemplo de una lucha minera en Perú muy importante, que arroja luz sobre lo que está pasando en México, y por supuesto un reportaje sobre la huelga de madres en el Distrito Federal. En la parte musical tendremos música de Brasil. Ustedes escucharon en la primera parte de este programa Dubosa Collective, que es este grupo de ska que estuvimos sonando al inicio de este programa. Y bueno, pues sin más preámbulo, pasamos a nuestra primera entrevista. Se trata de una entrevista con Manuel Olivares Hernández. Muy buenos días, Manuel Olivares. Muy buenos días a todo el auditorio. Pues sí, Manuel Olivares Hernández, buenos días. El señor Olivares Hernández es parte de la red guerrerense de organismos civiles de los derechos humanos. Y bueno, pues quisiéramos un comentario general sobre la situación que está viviendo en Iguala, que se está viviendo incluso en todo el estado, yo diría en todo el país, sobre este hallazgo tétrico de los estudiantes en la fosa. Manuel Olivares, adelante. Sí, lo que nosotros podríamos decir es que, pues de alguna manera existe mucha consternación, pero también existe una situación de incertidumbre, porque pues a pesar del hallazgo de 28 cuerpos, tenemos que entender que mientras no se hagan los estudios de antropología o genéticos correspondientes, pues prácticamente no hay certeza, no hay certidumbre sobre si son los cuerpos de algunos de los muchachos que se están buscando. Ahora, si hablamos de la situación que se vive en Iguala, podríamos decir que en Iguala se está viviendo una situación de mucho temor, de mucho miedo, ¿no? En la población, los comercios cierran temprano, la gente se encierra en sus casas. Igual es un lugar que se ha caracterizado por una serie de hechos violentos que vienen desde el 2010 a la fecha, ¿no? Entonces, eso ha provocado también que la misma delincuencia organizada haya implementado acción por jóvenes, pues, miembros de la misma delincuencia, en los pasar como estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, para seguir sembrando la zozobra, el temor y el rechazo a los estudiantes de esta normal. A ver, usted dice, señor Manuel Olivares, que hubo infiltrados en la manifestación de los estudiantes de Ayotzinapa. Ah, no, no, no, de ninguna manera. Lo que yo estoy diciendo es que después de los hechos del 26 y, digamos, las primeras horas del 27, después de todo eso, como una estrategia tanto del ayuntamiento como de la delincuencia organizada, empezaron a realizar algunas acciones con jóvenes que pertenecen a la delincuencia organizada, como para tratar de crear una corriente de opinión contraria a los estudiantes, como para señalarlos de violentos, como para señalarlos de que iban a realizar protestas masivas o cosas así por el estilo, ¿no? Pero no, en ningún momento estamos hablando de que hubo infiltrado, sino es un hecho ya posterior, como una forma que tuvo el gobierno municipal y la misma delincuencia de crear esa corriente de opinión contraria, explicar de alguna manera lo que sucedió. Qué bien que aclare eso. Lo había entendido como una infiltración previa, pero usted dice es después y como una maniobra para desprestigiar el movimiento de los estudiantes de Ayotzinapa. Señor Manuel Olivares, platíquenos todo. Los reflectores van sobre el presidente municipal, el señor Abarca, hoy fugado. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es su esposa? Digamos, ¿por qué no salió todo esto previamente? No, lo que pasa es que sí había salido, pero en el estado de Guerrero, por los acuerdos que existen en los partidos políticos y al interior del PRD entre las diferentes corrientes, pues obviamente se le creó todo un marco de impunidad, toda una protección bastante fuerte, pero más producto de los acuerdos entre los diferentes grupos de poder al interior del PRD. O sea, porque recordemos, por ejemplo, que, por decir, en el año pasado, en junio del año pasado, después de una movilización fuerte de campesinos, de organizaciones de campesinos y de colonos, pues fueron desaparecidos por 4 días los dirigentes de la Unidad Popular. Entre ellos, digamos, eran 7 los desaparecidos. Al cuarto día también aparecieron ejecutados y torturados Arturo Hernández Cardona y 2 de sus compañeros, y 4 lograron escapar. Entonces, ahí hubo un señalamiento claro en contra del presidente municipal, y más señalado como parte de la delincuencia organizada. Sí, también se habló de la actitud que tiene o la actividad que desempeña su esposa, que es de origen sinaloense, dentro de las actividades del narco, ¿no? Incluso a ella se le ha señalado como, digamos, la jefa ahí en Iguala de la delincuencia organizada. Entonces, ahí se promovió que se impulsó la demanda del desafuero, del juicio político y otras cosas en contra del presidente municipal, pero contó con la protección, con los grupos de poder al interior del PRD, contó con la protección del Congreso, del Estado y todo, y no se logró que se hiciera justicia, pese a que uno de los que lograron escapar hizo una declaración ante notario público señalando a José Luis Abarca como el que directamente con una escopeta dio muerte a Arturo Hernández Cardona. Entonces ya ha habido muchos señalamientos, pero también ha habido mucha persecución. La mayoría de las familias que figuraban como en la dirección de la Unidad Popular tuvieron que salirse de Iguala, tuvieron que irse. Igual, recordemos también que hace algunos meses, pues un comando de la delincuencia organizada ingresó al penal de Iguala y dio muerte a varios de los reos, ¿sí? También recordemos que el día 3 de junio de este año fueron desaparecidas 3 personas provenientes del municipio de Atoyac, fueron desaparecidas como a las 7:30, y en estos tiempos hablar de las 7:30 es estar hablando de que todavía prácticamente es de día. Sí, entonces hay varias cuestiones ahí que ubican a Iguala como un lugar donde existe un cogobierno, delincuencia organizada, autoridades civiles. ¿Sí? Entonces ese es el contexto de Iguala. Ahora, también recordemos que durante las acciones de protesta por la ejecución de Arturo Hernández Cardona y sus compañeros, hubo manifestaciones, se tomó el ayuntamiento, obviamente hubo destrozos ante el producto del descontento de la gente, pero ahí hay un ingrediente. Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa participaron activamente en esos actos de protesta, ¿sí? Pero ¿por qué participaron? Bueno, porque cuando se constituye el gabinete de este gobierno de Ángel Aguirre Rivero, Arturo Hernández, policía federal, policía estatal, ministerial e incluso a veces hasta el ejército, ¿no? Pero en esta ocasión, de verdad que es algo que se escapa de toda lógica. La hazaña y todo, pues nos indica que estamos ante una filosofía, ante una lógica de la muerte, ¿sí? Señor Olivares Hernández, si nos pudiera dar algunos indicios de quién es este grupo de guerreros unidos, ustedes desde la red de guerrerense de organismos civiles de derechos humanos, ¿qué perspectiva tienen sobre este grupo delictivo? Bueno, de hecho, es difícil como ubicarlos, o dar una biografía de todo esto, ¿no? Porque con tantas decisiones, divisiones y todo lo que existe, pues definitivamente es difícil decir de dónde el movimiento para entender de dónde viene. Entonces aquí entendemos, por ejemplo, que, por decir, la familia michoacana, pues es un grupo. La banda esta de los rojos son otro grupo. Guerreros Unidos entiende que son dos o tres organizaciones criminales que se han de alguna manera coordinado, se han fusionado y que formaron este grupo, ¿no? Y que se está disputando la plaza. También le quería preguntar, ¿hubo acciones de parte del Senado que pusieron, digamos, voces de alerta que no fueron escuchadas sobre la situación de Guerrero? No sé usted qué opina sobre estas voces de alerta y por qué no fueron escuchadas. Bueno, por supuesto ya nos ha dicho que hay una confabulación de los grupos del PRD, en particular los que están en torno a el gobernador, que bueno, pues han... ¿No? Sí, precisamente esa es una de las características que identifica al actual gobierno, ¿sí? Y a los partidos políticos. Obviamente siempre va a haber voces que alerten sobre la situación, gente que tiene información y que de alguna manera lanza llamado de advertencia, pero que el gobierno pues no hace caso, ¿no? Y aquí el detalle no es ese, digamos, porque no estamos hablando solamente de la responsabilidad del gobierno del Estado. Muchas veces se dice que la responsabilidad es del gobierno federal, y nosotros, entendiéndolo como un aspecto meramente de derechos humanos, se supone que principalmente desde el 10 de junio del año 2011, cuando hubo una reforma muy importante al artículo primero constitucional, se hizo obligatorio para el Estado mexicano, desde el punto de vista constitucional, el cumplimiento y la incorporación de todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, aquí es el Estado, como ente, el que está fallando, y todas sus partes que lo integran están fallando, en este caso, en su responsabilidad de prevenir a hechos como este. O sea, hay cuestiones de opción y en algunas situaciones hasta de acción, ¿sí? Entonces, ahí también, digamos, habría que ampliar más el abanico de las responsabilidades, que es obligación del Estado mexicano. Pues garantizamos el derecho a la vida, a la seguridad y muchos otros más. Señor Manuel Olivares Hernández, le agradecemos mucho esta participación aquí en Chiapas Expediente Nacional. No, desde nuestro punto de vista el agradecimiento es para ustedes que nos han abierto ese espacio. No, pues información muy importante, información de primera mano desde Iguala y desde la Red Guerrerense de Organismos Civiles de los Derechos Humanos, en voz de Manuel Olivares Hernández. De nuevo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí tienen ustedes reseña, esta interpretación de lo que está pasando en Guerrero, una situación, creo que bien lo dice Olivares Hernández, una situación que no puede en ningún nivel de gobierno eximirse de la responsabilidad. Estaban allí, lo dijo con todos los pelos y señales el señor Manuel Olivares. Estaban allí las voces de alerta, no fueron escuchadas, y bueno, pues la lección, pero evidente, la lección lógica de esta situación es: escuchemos esas voces, escuchemos cuando dicen, cuando hay señalamientos fuertes, no dejemos que pase el tiempo hasta que se genere esta situación, que la verdad todavía no entendemos, y en esto seguimos lo que ha dicho Manuel Olivares Hernández. La hazaña con la que se ha procedido frente a esta situación, porque de veras que no tiene ninguna medida lo que ha pasado. Seguimos con música, esto es Chiapas Expediente Nacional. De esta jazzista, de esta folclorista brasileña, que se llama Badi Assad, una guitarrista, cantante, percusionista y compositora brasileña. Y ahora que estamos fijando algunos de nuestros mirada en Brasil, viene a cuento esta Badi Assad. Y bueno, seguimos con el tema de Ayotzinapa y tenemos en la línea telefónica a Wendy Alanis. Muy buenos días, Wendy. Muy buenos días, Eugenio, un gusto estar con usted. Wendy Alanis es parte de Yoguala Radio, la radio comunitaria que transmite desde Iguala, y quisiéramos para que nos platiques un poco cuál es la situación actual de la ciudadanía en Iguala. Parece que hay una situación de emergencia, de miedo muy generalizada. Wendy, por favor. Así es, como bien lo comentaste, la ciudadanía está ahorita en tensión, es una calma tensa, es una calma preocupante, es una calma que la verdad la gente de Iguala no se esperaba y que nunca había vivido. Sí, esto es a raíz de los acontecimientos sucedidos el 26 de septiembre por la madrugada y por la noche en un viernes. Y lo que estamos esperando es que la calma regrese, que el comercio se reactive y que nuestros gobernantes, nuestra ciudad, nuestros a quien le corresponda, nos dé justamente la seguridad a la que estábamos acostumbrados. Queremos la gente de Iguala, queremos que todo esto se esclarezca y que se vaya pues toda la delincuencia que ha estado operando aquí en la ciudad de Iguala. Sí hay una situación allí con uno de los grupos que más ha salido en la prensa, es Guerreros Unidos. No sé si tú, Wendy Alaniz, como parte de esta radio comunitaria Yaguala Radio, nos pudieras decir qué información, qué se sabe de este grupo, de los otros que pudieran estar generando esta situación de inseguridad que todavía está, pues, por investigarse, ¿no? Sí, bueno, el día de ayer se desplegó una manta en calles céntricas de la ciudad, donde el grupo Guerreros Unidos, que sabemos que es un grupo delincuencial, pues exigía la pronta liberación de los policías que estaban recluidos, que estaban presos a raíz de los hechos sucedidos el 26 de septiembre. Y simple y sencillamente ellos amenazaban con actuar, con llevar las cosas más arriba si no eran liberados inmediatamente. Ellos decían que no tenían miedo y afortunadamente las narcomantas ya fueron retiradas, pero lamentablemente la ciudadanía está en zozobra porque pues no nada más son los hechos ocurridos, sino simple y sencillamente el despliegue que tienen estos grupos delincuenciales de toda su fuerza, de todo su armamento, y ahora con la gendarmería y el ejército que ha llegado a la ciudad de Iguala, pues la ciudadanía está realmente en completa tensión. ¿Qué credibilidad puede tener? Entiendo que esta manta dice que se publicarán los nombres de la gente que está involucrada aquí, pero ¿qué credibilidad puede tener un grupo, delincuencial? ¿No puede estar más bien denunciando a la gente que no colaboró con ellos? Mira, la verdad es que la ciudadanía lo único que espera, lo único que quiere es el esclarecimiento real y justicia para todos. Y lo que quiere es que ya no imperen grupos delincuenciales en la ciudad de Iguala. La ciudadanía de Iguala queremos paz, quiere vivir en paz, pero además le dan credibilidad a este grupo delictivo porque sabemos perfectamente, o se sabe, o se dice que no hay un político que no sea corrupto, ¿no? Le dan credibilidad porque sabemos que no actúan nada más por decirlo ni por hacer las cosas por hacerlo. Sabemos que tienen las pruebas en la mano. Y sobre eso, ¿cuál es tu, evaluación de lo que ha sido la presidencia municipal de Abarca? Y parece que la esposa también tiene un papel preponderante en esta administración municipal. Mira, yo voy a ser muy objetiva. Nuestra administración, esta administración de José Luis Abarca, la verdad dejó muy mal sabor de boca, no solo por los hechos ocurridos el 26 de septiembre, sino porque siempre se manejó como una persona insensible, se manejó como una persona prepotente, y además no hubo grandes obras en Iguala. Realmente José Luis Abarca no trajo beneficios a Iguala, simple y sencillamente él lo único que quería y lo único que le parecía correcto era llegar al poder, y lo que a la ciudadanía le parece realmente un cinismo era que la señora Ángeles Pineda de Abarca quisiera sucederlo en el poder. Simple y sencillamente parecía que tuvieran hambre de poder. Eso era todo. Bueno, pues ahí está esta reseña de que hace Wendy Alaniz, y te quisiera preguntar, como radio comunitaria, quizás sea uno de los blancos que tiene pues el poder, que tienen los narcos, ¿qué futuro después de esto se le espera a Yaguala Radio? Bueno, tú sabes que el futuro es incierto. Nosotros estamos trabajando con el mejor de los afanes. Nosotros estamos presentes y estamos activas para que Radio Comunitaria siga adelante y no damos un paso atrás. Radio Comunitaria tiene que seguir y tenemos que esforzarnos cada vez más para ser mejores. Bueno, pues muchísimas gracias por esta declaración y pues por supuesto todo el apoyo para Yaguala Radio. Como dices, no darán un paso atrás y por supuesto tendrán el apoyo de todo el movimiento de radios comunitarias en México, de las auténticas radios comunitarias, y que siga Yaguala Radio acompañando una ciudadanía en paz. Eso es nuestro mejor deseo para Iguala. Muchas gracias, Wendy Alaniz. Gracias. Feliz día, hasta luego. Bueno, pues esta fue la declaración de Wendy Alanis. Ella es parte de Yoguala Radio, una radio que está ahora sí que en el en la olla de grillos, en nadando con los tiburones allá en Iguala, y pues ojalá pueda esclarecerse este terrible crimen y también pueda volver la calma a Iguala. Badi Assad de Brasil, acompañando a Chiapas Expediente Nacional. Y seguimos con entrevistas en vivo. En este caso se trata de Omar Mesa. Muy buenos días, Omar Mesa. Buenos días, gracias por el espacio. Sí, bueno, Omar Mesa pertenece a Todos Somos Politécnicos puede hablar. Te preguntaría en qué calidad estás hablando para esta entrevista, Omar Mesa, sobre el movimiento del Politécnico. El día de hoy te hablo como alumno que ha estado presente en las asambleas informativas y conoce exactamente qué pasa con el movimiento. Tenemos información que es bueno aclarar porque se ha estado, bueno, cruzando la información erróneamente. Aclarado el tipo de declaración que hace una persona informada que ha estado en todas las asambleas, te quisiera decir cuáles son estas situaciones en donde no se ha transparentado en los medios la situación del movimiento de los estudiantes del Politécnico. Bueno, primeramente quisiera agradecer tu espacio y, bueno, prosiguiendo a eso, hay puntos en el pliego petitorio, porque muchos se han ido con la finta de que al entregarnos ya la respuesta del pliego petitorio ya debería terminar esto. Y bueno, vaya, no es así. Hay muchos puntos que tienen vacíos. Es prácticamente lo mismo que peleábamos con el reglamento interno. Los vacíos que pueden tratar a malos entendidos o cosas chuecas, no sé si me explico. Se han denunciado muchas veces la imprecisión de las respuestas de parte de Osorio Chong al movimiento. Supongo que te refieres a eso. Sí, así es. Si pudiéramos ir por puntos, hay cosas que son, digamos, incontrovertibles, como la salida de Yolosóchitl Bustamante. Sí. Sin embargo, lo que entiendo, si me pudieras explicar, hay la situación de que no quieren que renuncie hasta que presente una auditoría transparente, clara, integral de lo que ha pasado con los dineros en el Poli. Si pudieras explicar. Sí, es una petición que se hizo en el momento, no fue hecha más que nada por la razón que iba y la inercia que iba jalando el movimiento. Realmente en el pliego petitorio lo que pedimos fue la renuncia inmediata, fue algo que se cumplió, un punto que no tenemos objeción alguna. Sí nos encantaría que hubiera una rendición de cuentas para evitar malos entendidos después, ¿no? Para evitar cosas como desfalcamiento del Politécnico o anexos. Bueno, hay varias cosas como la salida de los elementos de la Policía Bancaria e Industrial, está la cosa de las pensiones vitalicias, pero, por ejemplo, en el caso del nuevo reglamento, en el caso del plan de estudios, ok, se derogan, pero ¿cómo armar un nuevo reglamento, cómo armar un nuevo plan de estudios? No sé qué se ha discutido en las asambleas. Bueno, vaya, lo que nos propuso el señor Chong fue la derogación de cualquier educación que signifique la educación superior. Esto deja de lado a la educación media superior, no se comentó nada. Lo que estamos analizando es qué va a pasar con la educación media superior entonces. Hay muchos casos de por ejemplo, están los estudios que ya pasaron en el Sique, por poner un ejemplo, el plan de estudios se implementó hace unos años y fue un desastre total, un verdadero desastre, tanto que podría asegurarte que ahorita la primera generación de este plan de estudios salen 15 personas nada más. 15 egresados de todo el Politécnico después de este plan de estudios. De la carrera, de, con este plan de estudios en la Escuela Superior de Ingeniería Química y Industria Extractiva, salen 15 personas nada más. Qué bárbaro. Bueno, pues ahí está lo que están cosechando de este plan de estudios, pero ¿qué planteamientos hay para, no solo sobre el reglamento, no solo sobre el plan de estudios, para una vida más, yo lo diría así tal cual, autónoma y democrática dentro del IPN? Sí, lo que estamos pidiendo más que nada es que se tome en cuenta no solo la comunidad estudiantil, también a los profesores. Hay muchas decisiones donde ni siquiera los toman en cuenta. Es necesario que tengan su opinión, que tengan, que su voto pese, igual que de la comunidad estudiantil, que se puedan generar los planes de estudio de la mano, las autoridades, los maestros y los alumnos, para poder tener algo apto, algo que sí nutra a la comunidad estudiantil, algo que deje satisfechos a todos y que no sea nada más algo sacado al vapor o algo que tecnifique la educación. No con eso estoy diciendo que vamos a salir como técnicos, quisiera aclarar ese punto. Fue un mito que se corrió muy rápido y que no es cierto. No salimos como técnicos superiores universitarios, creo que está de más decirlo ahorita. Pero sí es un hecho que se puede tecnificar la educación. Te pongo un ejemplo así súper rápido. En el nuevo plan de estudios que te comentaba de CIGIES, había tres materias de una materia que se llama química analítica, tres módulos. Ahora cuando se cambió el plan de estudios, se redujeron a dos y el tercer módulo se tuvo como una materia optativa. Para los que no llevan esa línea o no pretenden llevar esa línea de la química analítica, pretenden, no sé, polímeros, plásticos, para darte otro ejemplo, se pierde todo ese conocimiento. Conocimiento que se estaba adquiriendo en planes anteriores. Sí, bueno, y ya que entraste a este tema, Omar Mesa, la discusión entre técnicos e ingenieros tiene que ver con un conocimiento científico, tiene que ver con su inserción en el mercado de trabajo, porque bueno, mucha gente dice hay más plazas para técnicos que para ingenieros. ¿Cuáles las discusiones, si nos reflejas las discusiones en este sentido que ha habido en el Politécnico Nacional? La discusión realmente aquí es pérdida de materia, pérdida de conocimientos. No es que estemos peleando por mantener la escuela cerrada. A muchos ya les interesa volver a clases, pero ¿cómo volver a clases cuando tienes educación deplorable? Algo que vas perdiendo, y si se sigue continuando en eso, vamos a perder otras materias, te van a meter materias que a lo mejor no son necesarias de tu carrera. No significa con esto que sean inútiles, o sea, el pensamiento crítico, no sé, historia y filosofía, a lo mejor sí son necesarios para nuestros planes de estudios, pero no con esto vamos a eliminar materias necesarias, más indispensables. Ese es el punto principal de querer pelear para volver a estos planes de estudios. Tampoco es decir, volvemos a lo antiguo y así nos quedamos. No estamos peleados con el cambio. Lo que queremos es un cambio bien estructurado, que se piense en los alumnos, que se piense en su calidad de estudios, no nada más algo hecho al vapor. Omar Mesa, pasando a otro punto, te quería preguntar sobre el presupuesto, y entiendo que no es nada más el presupuesto federal que se da al IPN, sino es ustedes lucharon por un presupuesto general para investigación, para preparación universitaria. Si nos pudieras decir, porque bueno, está allí el aumento, no sabemos en cuánto se compromete el gobierno. ¿Qué discusiones ha habido en este campo? Sí, este punto fue muy importante en nuestro pliego petitorio. Es necesario aumentar el presupuesto a la investigación. Hay investigadores no solo del IPN o de la UNAM o de la UAM, hay investigadores en todo México con una calidad excelente, una calidad de primera a nivel mundial, pero no se les apoya, no se les libera fondos para la investigación. Nosotros lo hicimos general y la respuesta del señor Osorio Chong fue, sí, vamos a aumentar el presupuesto, pero ni siquiera nos comentó en cuánto tiempo ni cuánto va a ser, porque no sé, estás de acuerdo que 1,000 pesos es un aumento de presupuesto, pero es algo ridículo, ¿no? Claro, ustedes ponían un 2%, si nos explicas esa demanda, Omar Mesa. El 2% del Producto Interno Bruto sería suficiente para la financiación de proyectos de investigación a nivel nacional. Entendemos que a lo mejor es un poco estricto, un poco, no sé, muchos lo han tomado como algo exagerado por la cantidad de dinero que es, pero creemos que es necesario apoyar la investigación ahora más que nunca. Son tiempos de cambio mundiales y no podemos seguir siendo el país que llegó al último. Tenemos el talento, tenemos investigadores de primera calidad. ¿Por qué no apoyarnos? Omar Mesa, el regreso a clases, dices, ¿para qué regresar si no quedan todavía claras las cosas? ¿Para qué regresar si vamos a ir a un plan de estudios todavía no consensado? ¿Qué discusiones hay en torno al regreso a clases? Sí, bueno, tenemos muchas opiniones respecto a eso. Hay personas que quieren volver a clase ya y muchos, te puedo decir que la gran mayoría quieren seguir en este paro, pero no tanto por el hecho de perder clases, sino para terminar bien las cosas. Hicimos algo, bueno, que no se había visto. Tú pudiste ser testigo, marchas limpias, se organizó a las personas, inclusive la basura que se iba dejando se iba recogiendo. Creo que todo ese esfuerzo, el esfuerzo de los voceros, el esfuerzo de las personas de comunicación, de las brigadas de seguridad, sería en vano si dejamos estas respuestas que nos dieron así nada más, sin especificar. Y qué bueno que tocas ese tema, Omar Mesa. Creo que ha sido un movimiento, como tú dices, muy limpio, eso de recoger la basura después de las manifestaciones. Creo que es importante, pero más que eso, ha sido un movimiento pacífico, un movimiento que planteó y ganó el diálogo. Creo que eso es muy importante. Y, digamos, quizás sea prematuro hacer un balance, pero hasta ahorita, Omar Mesa, ¿cómo ven los estudiantes del Politécnico este movimiento? Lo han visto muy bien, o sea, se puede ver en la presencia, en las marchas, en la organización. Me puedo aventurar a decirte que 50,000 personas, la mayoría, casi todos estudiantes que están a favor de los cambios, a favor de los cambios pero bien estructurados. También, bueno, se han hecho muchas olas de desinformación por parte de algunos medios, por parte de algunas personas, cosas que intentamos corregir, intentamos depurar para evitar malos entendidos, para evitar corrientes políticas o que alguna otra persona se cuelgue de la causa para sus fines propios. Bueno, pues ahí está, creo, mucho de las lecciones que tiene el nutrido movimiento estudiantil mexicano funcionando en el IPN y pues con un movimiento que logró un diálogo, que logra declaraciones, por más imprecisas que sean, declaraciones a favor de este pliego petitorio que fue demandado con una contundencia y, insisto, con una limpieza y con una civilidad que pues añoramos muchos de los ciudadanos. Omar Mesa, si no tienes nada que añadir, te agradecemos mucho. Sí, la quisiera hacer un comentario así muy rápido. Bueno, hay personas que se están colgando del movimiento para fines propios. Hacemos una invitación a todo tu público a que exhortemos a estas personas a parar. Hay, y me puedo aventurar a decir tu nombre, el señor Víctor Moreno Peña, se hace pasar por maestro de la Escuela Superior de Computación y está utilizando el movimiento para sus fines políticos, es partidario de una izquierda. Al igual como se comentó del vocero de ESIA, que era parte de una corriente de izquierda y todo eso, todos esos puntos los estamos trabajando para evitar que esas cosas pasen. Somos totalmente apartidistas, no buscamos algún beneficio, algún hueso, ya sean sus voceros ni nadie. Cualquier persona que esté con una corriente política activa y quiera meterse en movimiento es completamente apagado. Quisiera hacer mucho énfasis en eso. Somos apartidistas, lo único que buscamos es el beneficio del Politécnico, el beneficio de la comunidad y, bueno, el apoyo a nuestros científicos. Bueno, pues ahí está una situación muy difícil. Muchos de los movimientos estudiantiles han tenido esa flaqueza y qué bueno que el movimiento del Poli lo tenga muy claro y está allí la declaración. Omar Mesa, en su calidad de observador, dice: somos apartidistas, no buscamos huesos. La gente que esté jalando agua para el molino de los partidos será pues denunciada y esperamos que no prospere en el movimiento. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Un saludo a tu audiencia y a tu equipo. Bueno, pues ahí está la declaración de Omar Mesa. Insistimos por la situación que ha habido en otros medios de comunicación. Él lo que dijo al inicio de esta entrevista es que él ha sido un observador de todas las asambleas que ha tenido. Supongo que todavía no hay una vocería formalmente establecida por parte del IPN, pero ahí tienen la voz de Omar Mesa, que nos dice este balance, que coincido con él plenamente, un balance muy positivo de lo que ha sido este movimiento del Instituto Politécnico Nacional, y me queda cada vez más claro que hay muchas lecciones que están poniendo en práctica los estudiantes antes del Politécnico, muchas lecciones que brindaron muchos movimientos estudiantiles y, por supuesto, cuando se da en torno al 2 de octubre, muchos de las mejores tradiciones, de veras las mejores tradiciones del movimiento del 68, las vemos actuando, las vemos en marcha en este movimiento del IPN, y una de ellas es, por supuesto, la petición de diálogo, una de ellas es, por supuesto, el pacifismo. Recordemos la marcha silenciosa que fue la que catapultó al movimiento de 68 y comparémoslos con esta marcha pacífica del IPN. Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. De Badi Azad, esta guitarrista, esta jazzista brasileña, porque queremos poner en la mira de Chiapas Expediente Nacional todo lo que está pasando en el continente latinoamericano, esto que muchos llamamos la patria grande de los mexicanos y de todos los latinoamericanos. Y bueno, hay que ver qué está pasando en Brasil, en Bolivia, en Perú, espero que nos dé tiempo para todo. Por lo pronto quisiera llamar la atención sobre el 12 de octubre en Bolivia, se estará dando una nueva elección de este presidente que convocó la esperanza del movimiento indígena, no solo de América Latina, de todo el mundo, que ha tenido algunos rasgos verdaderamente importantísimos. Quisiéramos destacar toda su diplomacia a favor de esto, que muchos se rieron, pero que poco a poco está cayéndoles el 20, de la importancia de darle derechos a la madre tierra. Este ha sido uno de los muchos logros del presidente boliviano, sus gestiones ante Naciones Unidas para que así sea, y esto con el buen vivir, el suma y causa de allá de los Andes, ha sido, bueno, por lo menos la regla que con la que se pretende gobernar. No sé si siempre se ha cumplido, eso es otro cantar, pero para analizar las elecciones del 12 de octubre tenemos una entrevista que se hizo a Augusto Peña. Él es director de Educación Radiofónica de Bolivia, Herbol, que es una de las cadenas de radios comunitarias más importantes del mundo. Tiene muchísimas radios muy escuchadas en muchas de las ciudades más importantes de Bolivia. La radio de Herbol, esta radio educativa, esta radio comunitaria, es la que mejor se escucha y la que más se escucha, la que más público atrae. Y Augusto Peña, su actual director, nos dio esta entrevista que es muy crítica, les advierto, es muy crítica frente a las intenciones de Evo Morales de elegirse, unos dicen que por segunda vez, otros dicen que por tercera vez, a la presidencia de Bolivia. La voz de Augusto Peña de Herbol. Los más de 10 millones y medio de habitantes de Bolivia van a acudir a las urnas luego de 32 años de democracia continua que estamos viviendo en Bolivia, a elegir un nuevo presidente, un nuevo vicepresidente, 130 diputados, 36 senadores, lo que perfila lo que va a ser la nueva Asamblea Legislativa. Unas elecciones que, por cierto, están un tanto aburridas, no están calentándose como en otras oportunidades, debido a que el candidato del oficialista Movimiento al Socialismo, Evo Morales, prácticamente tiene garantizada su reelección. Y tomando en cuenta también la sensación de vacío que existe en materia de los partidos de la oposición. Parece que el reto para Evo es asegurar una mayoría constitucional que le permita reformas de fondo y fáciles en las cámaras. ¿Cómo ves este reto? ¿Cuál es la lectura que hacen sectores políticos? Que Evo Morales apunta a la reelección indefinida. Para llegar a ese objetivo, inicialmente, tiene que ganar las elecciones, conseguir los dos tercios de votación que le permitan controlar las dos cámaras que existen en Bolivia, la de diputados y senadores. Si cumple con estos requisitos, dicen muchos, Evo Morales va a apuntar a que se abra el candado de la Constitución Política del Estado y de esa manera encarar una eventual reelección en las elecciones en Bolivia. Yo creo que es un esquema que hemos visto los latinoamericanos. ¿Cuál es el sentir, incluyendo el tuyo, de la sociedad boliviana al respecto? Lo saludable es que no tiene que haber una elección indefinida, una reelección indefinida. Le hace mal a la democracia. Por la salud de la democracia tiene que haber rotación. Y esto está totalmente comprobadísimo, pero nuestros gobernantes en América Latina no lo ven así. Se sienten los únicos que son capaces de poder manejar el aparato del Estado y por eso se las ingenian este tipo de situaciones, como por ejemplo forzar la apertura de la nueva Constitución Política del Estado en el caso boliviano. Decir, por ejemplo, a los hermanos mexicanos que teóricamente Evo Morales no debería ser candidato en estas elecciones, porque cuando se aprobó la nueva Constitución Política del Estado se dijo que los mandatos anteriores a la nueva constitución se tomaban en cuenta para la nueva constitución. En este caso, este es el segundo mandato de Evo Morales, pero se forzó la interpretación. El Tribunal Constitucional, muy discutible con sus fallos, también le dio la razón al gobierno. Entonces estamos yendo a un proceso electoral del 12 de octubre con muchas luces, con muchas sombras, y esperemos que en todo caso el pueblo haga respetar los valores democráticos y permita de alguna manera que las reglas de juego se acaten. Y bueno, si va a ser Evo Morales, que gane de manera limpia y no con juego sucio. ¿Qué significaría un juego sucio hoy en Bolivia? Hay, digamos, prácticas, no solo el 12 de octubre, hay prácticas clientelistas previas a la elección. Por ejemplo, el juego sucio es lo que se ha forzado la candidatura de Evo Morales. Si se acataba totalmente el tema de o lo que dice la nueva constitución política del Estado, Evo Morales no debió ser candidato. Segundo elemento, el control que tiene sobre el Tribunal Electoral es una luz roja que se enciende, porque si los tiene a los árbitros a su favor, lo más probable es de que también puedan hacer un tipo de movidas que favorezcan al candidato Evo Morales. El tercer elemento, durante esta campaña electoral, Evo Morales está utilizando todo el engranaje del Estado para su campaña, para trasladarse, para mover gente. Yo llamo eso juego sucio, porque se supone que, por ejemplo, en Bolivia no hay el financiamiento a los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos están con el sálvese quien pueda, ¿no? Y claro, el que tenga más plata, el que tenga más recursos, va a provocar una asimetría en el tema de posibilidades. Mientras candidatos tienen poca o nula disponibilidad de recursos, en el caso del partido gobernante, tiene todo a su favor. Si nos pudieras platicar sobre el movimiento que puso a Evo allí, que tiene que ver con la guerra del gas, con la guerra del agua y con una movilización, sobre todo indígena, a lo largo y ancho de Bolivia, ¿ese movimiento sigue actuante, sigue pujante? ¿Qué relación tiene con Evo? Bueno, cuando Evo Morales llega al poder, evidentemente tenía un apoyo de organizaciones sociales que militantemente consideraron que él podía ser el punto de inflexión para una total transformación de Bolivia. Lamentablemente, en estos últimos años, no son esos actores los que están en el gobierno. Evo Morales ha utilizado tres estrategias. Una estrategia: debilitar las organizaciones sociales, es decir, cooptarlas, conquistarlas a cambio de, después dividir las organizaciones sociales para forzar que estas entidades de independencia estén a favor de ella. Entonces, ¿qué pasa? Los actores primigenios de estas marchas, de estas luchas que se dieron en su momento, como que han sido relegados. Ahora está más cerca de los empresarios, está más cerca de los grupos de poder. Ahora, lo que le ha beneficiado a Evo Morales, al gobierno, son los precios internacionales de las materias primas que exporta Bolivia. Un gas natural que exporta Brasil, los principales mercados son Brasil y Argentina, que cuando entró Evo Morales en el mercado internacional, el precio del gas era uno, por decirte, ¿no? Y ahora está en 10. Y lógicamente ha habido cualquier cantidad de ingresos de recursos económicos. Entonces esto ha provocado una especie de bonanza en Bolivia, que lamentablemente no se está aprovechando muy bien. Se está viviendo de la burbuja, pero que en algún momento va a significar una especie de boomerang si no se toman los recaudos suficientes. Por último, el movimiento indígena está empoderado. El pueblo indígena, más que el movimiento, más que las organizaciones, los AILU, las organizaciones de base, comunidades. Hay un dicho muy famoso en América Latina: divide y reinarás, ¿no? Y entonces ¿Qué hizo Evo Morales? A sus leales, es decir, a sus grupos leales, bueno, los tiene en el bolsillo, no necesita por qué preocuparse. Pero esas organizaciones indígenas respondonas, esas organizaciones que críticas cuando la cosa no está bien, han sido divididas, ¿no? Por ejemplo, hay una Confederación Indígena de Pueblos de Bolivia, SIDOP, y hay dos instituciones. En el caso de los campesinos sucede lo propio. En el caso de las organizaciones de mujeres indígenas sucede lo propio. Entonces Evo Morales está en una suerte de jugando a dos velocidades o corriendo a dos velocidades, uno con los con las instituciones, organizaciones que sí lo apoyan a ciegas, así se equivoque o lo haga bien, y esas otras organizaciones que se han visto debilitadas precisamente por la presión del gobierno para irlas dividiendo, ¿no? Es decir, estamos en una situación bastante especial en Bolivia. Tampoco es para morirse, vamos a decir que Evo es un dictador de ninguna manera, pero tampoco hay las otras organizaciones políticas que puedan enfrentar o contener. Pues está débil la oposición, casi no existe, y probablemente de eso también se aprovecha el gobierno. Bueno, pues ahí tienen la voz de Augusto Peña. Repetimos, él es director de Educación Radiofónica de Bolivia, esta gran cadena de radios comunitarias, de radios educativas, que tiene sus raíces en estas radios mineras como Pío XII, de larguísima trayectoria, quizás una de las radios más importantes comunitarias de todo el continente americano. Y bueno, pues ahí tienen esta visión muy crítica, muy difícil de lo que está pasando en Bolivia. Por supuesto que el movimiento indígena que puso a Evo en el poder, con los antecedentes de la guerra del gas, con la guerra del agua, es un verdadero patrimonio de los pueblos indígenas de toda América, y celebramos que esté vivo, que esté pujante. Sin embargo, hay una situación de acaparamiento del poder, de no buscar relevos a la presidencia de Evo Morales, que bueno, nos parece indicar esta entrevista, y por lo tanto pues marcamos ese foco, no sé si rojo, yo lo dejaría en ámbar, una preventiva de lo que está pasando en Bolivia con organizaciones sociales muy fuertes hace 10 años, ahora divididas. Así es que pongamos el ojo en Bolivia. Y antes de pasar a nuestra siguiente cápsula, quisiéramos que Geraldina Lázaro leyera alguna de las comunicaciones del público. Muchas gracias, Eugenio, y tenemos la participación de Manuel García. Él es de Puente Blanco y menciona que lo de Ayotzinapa se debería catalogar como crímenes de guerra. La señora Quiroz coincide, ella es de Iztapalapa, de la colonia Banjidal, y menciona que no tiene palabra lo que hicieron los chicos, refiriéndose a Ayotzinapa. Ya volvimos a la guerra sucia. Mañana hay una marcha, hay que apoyarlos. También Armando Cázares, de la delegación Cuauhtémoc, menciona que siempre toman a los jóvenes como carne de cañón. Antes los criminalizaban y ahora los matan. Ya paren esa violencia. Y respecto al comentario de la señora Quiroz, es cierto, el día de mañana se está convocando a una marcha nacional, por lo menos se tienen consensadas 10 ciudades, entre ellas el Distrito Federal, y ellas están citando el día de mañana, 8 de octubre, en el Ángel de la Independencia, y harán una marcha que va de ese punto al Zócalo Capitalino. La hora de la cita es a las 4 de la tarde. Preparen impermeables y paraguas, porque esa marcha es bien importante. Por supuesto. También tenemos en otro tema la opinión de Daniel Ramírez, de la Colonia Obrera. Dice que la bloguera de Cuba y Sanman Rusé, que nos vengan a decir que los periodistas están en línea de guerra, no es novedad, si aquí siguen desapareciendo y ya nadie sigue la cuenta. También Federico Ávila, de Casas Alemán, pregunta, ¿qué pasa verdaderamente? El país se nos está despedazando, y con lo del poli, refiriéndose al movimiento Todos Somos Politécnico, solo nos entretienen. Bueno, en fin, es la opinión del señor Federico. Y también Sonia Jacinto, ese es el último comentario, menciona la invasión de maíz transgénico sigue en el estado de Oaxaca. Bueno, pues muchas gracias por estas cartas que hemos recibido. Repetimos, el teléfono es el 5536-8989 y seguimos con Badi Assad de Brasil. Musical que propone Rebel Sound en esta página interesantísima, con mucho ska, con mucho reggae, que distribuye gratuitamente una importante parte de este movimiento del ska, del rock mestizo, etcétera. Y bueno, seguimos con el tema de Brasil. Hubo, ustedes bien lo saben, unas elecciones el pasado domingo, unas elecciones en donde conserva la delantera la representante del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, sigue en la delantera, pero ha perdido puntos con respecto a sus pasadas elecciones, y está esta novedad, la novedad de que Aécio Neves, un empresario conservador, un discípulo de Enrique Cardoso, gran privatizador la industria de las fuerzas económicas brasileñas, y bueno, pues ahí está muy claramente ahora puesta el tapete para la segunda vuelta electoral, que se celebrará el 26 de octubre, una clara controversia entre la derecha y la izquierda. Para alimentar su información de nuestro público radioescucha, vamos a poner una parte de lo que fue la entrevista que hicieron en el noticiero de Contacto Sur de Aler para dar cuenta de lo que opina una importante analista que se llama Caroline Freitas sobre los resultados de esta elección el pasado domingo en Brasil. Aler satelital, a través de Contacto Sur, pudimos conversar con la analista política Caroline Freitas, que habló sobre los resultados y lo que pudiera generarse en la segunda vuelta. Bueno, las encuestas, que ahora ya no sé si se las podemos creer, bueno, pero todas decían que en una posible segunda vuelta Dilma ganaría a Aécio Neves con tranquilidad. Ahora, la cosa es que eso es una novedad, o sea, que haya segunda vuelta y que sea Aécio Neves y no Marina Silva, eso es sorprendente. Así que no sé, es una nueva elección, empieza todo ahora, el juego empieza de nuevo, porque nada está seguro, garantizado. Ajá. Para América Latina, que nos escucha, ¿qué es lo que está proponiendo Neves, o cuál es, digamos, su propuesta, su caballito de batalla que ha hecho que remonte, digamos, a un segundo lugar en estas elecciones? Aécio Neves es del partido del el presidente Fernando Henrique Cardoso, que hizo la privatización de las empresas de telefonía, de las empresas de energía eléctrica. Entonces, tiene un discurso neoliberal de inspiración privatizacionista, no sé si esa palabra existe, pero bueno, lo que pasa es que agrada muchísimo a las clases altas, ¿no? Es en general identificado con los ricos, mientras Dilma es una candidata fuertemente popular y que tiene mucho apoyo entre los pobres, la gente más, los trabajadores, ¿no? Este fue un pequeño fragmento del noticiero Contacto Sur de Aler que retransmitimos aquí en Chiapas Expediente Nacional. Ahí está la opinión de Caroline Freitas. Y por supuesto, si en la primera vuelta hubo una sorpresa y en Marina quedó Marina Silva, una candidata pues centrista, aunque también discípula de Enrique Cardoso, este que es el fundador del partido de Aécio Neves, pues parece que ahora queda claramente en los campos entre derecha e izquierda en Brasil. Y por supuesto que si sumamos los votos de Neves con los de Marina Silva, se perdería la continuidad de Dilma Rousseff, se perdería la continuidad quizás del proyecto lulista, porque allí sí, la verdad, entra a Aécio Neves y adiós a todas las, demandas que se han hecho desde el pueblo brasileño, también una situación fuerte a nivel internacional, porque como parte de los BRICS, Brasil ha hecho cuestiones importantes para a nivel internacional, y bueno, pues está en peligro la continuidad de el proyecto del Partido de los Trabajadores, y pues tendremos que estar muy atentos para esta segunda vuelta el 26 de octubre con esta confrontación derecha e izquierda. Con Chiapas Expediente Nacional y más comunicaciones del público en voz de Geraldina Lázaro. Así es, y la señora Cárdenas de Naucalpan dice que ya basta de seguir la cultura occidental, lo que tenemos que hacer es rescatar las culturas mesoamericanas. Jorge Beñé de Tlalnepantla, en el caso del Poli, especifica que el punto donde se habla de la pensión vitalicia a los exrectores, él dice que por ser maestros tienen derecho a recibir un salario. Luis Eduardo de Constituyentes dice que Bolivia fue un ejemplo a seguir pese a la ultraderecha, pero que a Estados Unidos ya no le conviene que él siga, por eso van a hacer todo para que Evo no siga. No, pues más bien lo que parece es que las elecciones las tiene ganadas, sin embargo, con algunas alianzas como, con la gente de Santa Cruz, que son los grandes terratenientes de la parte agrícola de Bolivia, en donde fueron muy críticos al inicio de Evo Morales, y ahora están bateando del lado de Evo Morales porque les ha dado una serie de concesiones muy importantes, así es que bueno, también hay y hay que tomar en cuenta que sigue. Vamos con un reportaje de nuestra compañera Geraldina Lázaro sobre la huelga de las madres en el Distrito Federal. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más, ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Entre Avenida Chivatito y Paseo de la Reforma, continúa la huelga de hambre encabezada por mujeres juarenses. La idea original era colocarse frente a la entrada de la residencia oficial de Los Pinos y presionar al gobierno federal a que se atienda lo antes posible sus demandas. Han transcurrido ya más de 10 días y no han sido atendidas. Escuchemos a Malú García Hernández, de la organización Nuestras Hijas en el Camino. A pesar de que el gobierno de Chihuahua sabe que se trata de redes de trata de personas, sabe la autoridad de Chihuahua que el crimen organizado, la delincuencia organizada está involucrado en las desapariciones de niñas en Ciudad Juárez, no le interesa, es indiferente, es omiso. Por el contrario, trata de minimizar las cifras, trata de minimizar las problemáticas, trata de siempre de alguna manera. Antes las autoridades, sus versiones eran que eran prostitutas y que llevan una doble vida, ahora no lo pueden decir, tienen que cuidar más todavía sus palabras, pero sí, sí lo dicen diciendo que los asesinatos no son feminicidios, son chicas que estaban vinculadas con el crimen organizado y por eso son asesinados, cuando esto no es verdad. En el estado de Chihuahua han asesinado más de 2,000 mujeres en los últimos años, que es una cifra sumamente alarmante. En Ciudad Juárez, tan solo en Ciudad Juárez, han desaparecido casi 200 mujeres en los últimos 4 años. Se encuentran 80 cuerpos en el CEMEFO de Ciudad Juárez sin identificar, mujeres sin ser identificadas. Es por eso que nos ha traído al Distrito Federal a demandarle al gobierno federal que asuma su responsabilidad ante estos crímenes de odio. El feminicidio en Ciudad Juárez ha estremecido a todo México, incluso a la opinión pública internacional. Casos como el de Arroyo del Navajo, donde cerca de la frontera de esta ciudad se encontraron los restos de 19 mujeres, situación que a ojos de las autoridades locales es invisible. Ya ha venido la ambulancia a revisarlas, checarles la presión, la tienen alta. Más que nada esto lo hacen, lo envían desde el gobierno para ver si precisamente se está llevando a cabo una huelga de hambre y no es algo que estemos inventando. Pues no, compañeros, no es algo que están inventando. Algunos ya se han concedido entrevistas a las mamás y creo que han visto la situación por la que están pasando. ¿Qué es lo que quieren las asesinadas de Ciudad Juárez y todo México? ¡Justicia! ¡Más fuerte! ¡Justicia! ¡No se escucha! ¡Justicia! Tan es así el impacto de olas de violencia a gran escala que la publicación semanal británica The Economist reseña a través de su artículo titulado Las lecciones de El Paso, una ciudad fronteriza de Texas, ofrece un estudio de caso en los peligros del populismo. Este escrito pinta una Ciudad Juárez como cuna de terroristas del Estado Islámico, donde suponen que en ese lugar, al otro lado del Río Grande de El Paso, conspiran para atacar a Estados Unidos. El gobernador de Texas ha reforzado esta hipótesis, luego de asegurar que durante el gobierno de Barack Obama, la frontera con México ha servido de puente para otros terroristas, además de traficantes. Tras estas sospechas, vendedores ambulantes de El Paso apuntaron que la seguridad en la frontera ha sido reforzada. Cuentan que tal es la paranoia que un oficial fronterizo se negó a llevar a su hijo a la escuela el 11 de septiembre pasado. La organización de Rosas Rojas ha servido de gran apoyo en esta campaña, que emprendieron tanto con la huelga de hambre como en redes sociales, con el hashtag EPN Atiende Feminicidios y el hashtag Atiende Madres en Huelga DF. Esto es algo de lo que se dijo durante la velada Ni Una Más, uno de los actos políticos que abrió con estas jornadas de demanda social. Nuestras Hijas en el Camino también ha cerrado Avenida Reforma, en ambos sentidos, y asistieron a las afueras de SEGOP durante las negociaciones con el movimiento Todos Somos Politécnico, y participaron en la marcha conmemorativa 2 de octubre no se olvida. Sin embargo, ya se cumplen casi 15 días y no han sido recibidas por ninguna autoridad. No es algo que se debe de hacer en las redes sociales o con un cartel nada más, es estar al lado de estas mujeres buscando justicia para sus hijas y para que no haya una muerta más. Porque como dice Silvia o dice Berta, hasta el último aliento, no descansaré hasta encontrar a los culpables, hasta que se haga justicia, también a que no haya ninguna muerta más y que ninguna mujer que acabe de desaparecer su hija le hagan las injusticias que ellas les hacen. Entregarles una caja de huesos y decirles que esa es su hija sin una prueba correspondiente de ADN, eso no se vale, eso son chingaderas. Ante esta omisión, las madres ya presentan malestares como mareos, baja presión y descompensaciones. En respuesta a esta situación, responsabilizan a la actual administración de las consecuencias. Reportaron para Chiapas Expediente Nacional Ana de la Cruz y Geraldina Lázaro. Bueno, ese es el reportaje de dos situaciones diferentes. Por un lado, la paranoia que está generándose en El Paso con respecto a lo que está pasando en Chihuahua, y por otro lado, la difícil situación de estas madres que buscan a través de la huelga de hambre ser escuchadas y que están con sus hijas desaparecidas en una pequeña tienda de campaña allí en Reforma, esquina con el Chivatito. Más lecturas de comunicados de nuestros radioescuchas en voz de Geraldina Lázaro. Así es, Patricia Padilla, ella es de la sección novena democrática de maestros, y menciona que aparte de la marcha que mencionábamos que va a suceder el día de mañana, 8 de octubre, en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, dice que hay que estar al pendiente de un plan de acción, y menciona que ahí en su colonia Belisario Domínguez, colonia Centro, se está haciendo un acopio para los muchachos de Ayotzinapa, por lo que por las necesidades de los familiares, pues es muy alta. Y dice que esto de la represión ya trae historia. Aquí en Belisario Domínguez, especifica ella, tenemos información que no sale en los medios. Bueno, seguimos con Chiapas Expediente Nacional, y este es un reporte de una de las regiones pues más conmocionadas por el avance de megaproyectos. Esto es la Sierra Norte de Puebla, y nuestros compañeros de el colectivo Voces de la Tierra, en particular Rafael Sevilla, nos manda esta cápsula sobre la Asamblea de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, la Tierra y el municipio allá en Iscamatitlán, en la Sierra Norte de Puebla. A pie descalzo, voy por las sierras. El pasado 28 de septiembre de este 2014, en la comunidad de Texocuixpan, se llevó a cabo la Asamblea de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua y la Tierra del municipio de Iztacamacitlán, donde se contó con la asistencia de representantes de 17 diferentes comunidades del municipio. Acciones. En la asamblea, los participantes expresaron sus desánimos por la apatía de algunos ciudadanos ante la problemática, así como por los comentarios negativos hacia los que andan en este movimiento de la defensa del territorio, y también por la incertidumbre de qué hacer. Era, sigue trabajando, y ya están dando por hecho el proyecto, cuando pues es bien sabido que no tiene ningún permiso y no ha habido una consulta ciudadana. Ante este panorama un tanto pesimista, también se hicieron resaltar algunos de los logros que se han tenido desde que se inició con la lucha. Escuchemos qué es lo que expresó. Hemos hecho un conjunto de acciones que debemos de visualizarlas como un logro. Tuvimos una manifestación pacífica en donde nos conformamos como un grupo, como un movimiento ciudadano más allá de un proceso electoral y político, ¿no? Hicimos una caravana que bien o mal nos llevó a mostrar al menos cierta inquietud, pues en la mayor parte de las más de 120 comunidades que recorrimos. Hemos tenido entrevistas con el presidente municipal, estamos ahí haciendo, digamos, un contrapoder. Y eso es un logro, eso debemos de tenerlo presente, porque si no, entonces pareciera que efectivamente no hay nada. Y sí hay mucho, pues, ¿no? Estamos teniendo apoyo de diferentes organizaciones, y esta lucha no se ha acabado, y es más, probablemente nosotros no la vamos a acabar. Nuestros hijos, nuestros nietos la tendrán que continuar. O sea, la empresa ya dijo que ahí hay minerales, y si no lo hacen ahorita, lo van a intentar hacer en 10 años, y no en 10 años, en 20 años. Y entonces la lucha es larga. Quienes andamos aquí tenemos la convicción de que tenemos que cuidar, proteger esto que nos dejaron nuestros abuelos y la gente que incluso dio su vida porque hoy tengamos esto. Entonces, aquí una de las cosas que algunos pensamos, necesitamos trabajar muy duro con nuestra propia gente. Necesitamos primero construir conciencia, necesitamos preguntarnos si estamos dispuestos a cuidar esto que nos dejaron, y si decimos sí, hagamos acciones. Si de repente vemos que vamos despacito, porque el tema de la conciencia y la construcción de la conciencia es lento, pues. Esta postura y estas ideas claras que nos permitan seguir caminando, seguir pues con esa convicción que tenemos. De repente hay que ver también las bondades que nos ofrece esto, por difícil que sea, hay que encontrarle lo bueno. Así también se contó con la participación de un antropólogo canadiense, quien durante ya algunos años se ha integrado en procesos de organización aquí en la Sierra Norte de Puebla. Ha realizado trabajos de investigación y ha compartido experiencias de los proyectos mineros por empresas que vienen de su país hacia México. Escuchemos lo que nos compartió. Mi nombre es Pierre Bocage, tengo 72 años, vengo de Canadá y soy profesor de antropología jubilado. Hace más de 40 años que vengo a la Sierra Norte de Puebla y me interesa mucho esta región, he seguido el proceso de las organizaciones y me encanta colaborar con ellas y con la gente que se organiza. Y para mí fue un gran choque ver que las empresas canadienses, después de hacer desastres ambientales en Canadá, los quieren hacer acá. Así que me interesa mucho, tanto que están más organizados, como traer eventos de allá sobre los desastres que han hecho y como realmente no son cuentos, ¿no? Son consecuencias bastante trágicas. Ahora, si examinamos las empresas mineras, podemos ver que ya empiezan los problemas desde el principio, ¿no? Llega la empresa en una zona, pero tiene primero que abrir brechas para llevar su material. Se tiran las cosas, se los árboles, es en primer lugar crea una cantidad enorme de escoria. Es el propio cerro que estaba ahí con sus árboles, sus está molido, la roca está, pero este cerro ya contaminado por el proceso. ¿Por qué se contamina? Porque después de moler se usa agua, se necesita mucha agua. Imagine el agua que se necesita para mover piedra revuelta con polvo de oro, ¿no? Mientras la escoria va para la montaña, el agua sucia va por un lago que le hacen. El jale que le llaman, esa agua sucia está ahí para siempre. Muchas veces hay fugas, hay derrames. O bien por filtración. Mucha gente piensa en consecuencias positivas, va a haber mucho empleo. Pero hay que ver que las minas de tajo abierto ahora no buscan uno de brazos fuertes que sepa manejar la perforadora de mano, eso ya pasó. Dinamiteros, gruistas, conductores de camión pesado y mecánicos, esta gente la traen. Así que para la gente que piensa que va a traer trabajo local, pues no es cierto. Traen su gente y lo que dejan, pues cuando se van a los 8 o 10 años, es un ambiente devastado, por quién sabe cuántos decenas de años. Para sacar el producto más inútil del mundo, el oro. No sirve como el cobre para hacer hilos eléctricos, no sirve para el hierro para hacer herramientas, no sirve para nada sino para especular. Así que yo, la única solución es mina de tajo abierto, no se instale. No dejarle ni hacer los primeros barrenos. Y la cuestión es sumar energías locales y regionales y movimientos nacionales como ustedes entienden acá. Incluso hay que aterrizar la lucha, explicar bien a la gente lo que hay y que la gente tome su decisión. Pero informados. Fue así que unidos una vez más, animados por el ambiente de música de violín, con letra de protesta de que no quieren al proyecto minero y una rica comida ofrecida por los anfitriones, se refrenda que se está en pie de lucha en Ixtacamacitlán. Reportó desde Ixtacamacitlán, Esmeralda García. Bueno, pues ahí tienen esta cápsula en donde está la reseña de un movimiento muy importante en Ixtacamacitlán que ya se anotó triunfos en contra de los megaproyectos no consultados en la zona, y la opinión de este antropólogo canadiense, un antropólogo muy importante en la zona que de veras lleva 30 años rescatando la tradición oral de los pueblos indígenas nahuas y totonacos de la zona, y que ahora está poniendo sobre la base las dificultades que tienen las mineras canadienses para limpiar su ambiente, y que están todas esas mineras echando su basura a América Latina. Sobre este punto estaremos preparando un reportaje en breve. Por ahora damos por concluida esta emisión de Chiapas Expediente Nacional, que es un esfuerzo de la Red de Comunicadores